¿Qué fruta es jugosa? La naranja. ¿Qué fruta lleva María? Plátanos. ¿Qué fruta lleva Carlos? Manzanas. ¿Qué fruta es buena? La pera. ¿Qué fruta le gusta? Me gustan las peras. ¿Qué fruta le gusta a Rosa? Le gustan las naranjas. José, ¿sabe la lección? Susana, sí la sé.